No sucede cada día que la arqueología puede hacer una conexión directa con una personalidad bíblica. Los sellos del antiguo Cercano Oriente tienen más o menos 1.5 centímetros de tamaño y a menudo se hacían con piedras semipreciosas grabadas con detalles minuciosos para crear una imagen completa, que generalmente consistía en un nombre personal, una imagen o una combinación de ambos. Se colocaban alrededor del cuello con una cuerda y se usaban para firmar documentos o autenticar al dueño del sello. Tres sellos inscritos, o más bien las impresiones dejadas por los sellos, se descubrieron y que se conecta con la historia de Jeremías, ofreciendo una conexión arqueológica casi sin precedentes entre el texto bíblico y los artefactos. El primero es una impresión de un sello que dice, perteneciente a Berek Yahu Baruch, el hijo de Neriyahu, que es el escriba de Jeremías, y fue descubierto en el año 1975 en un negocio de antigüedades y documenta la historia del escriba de Jeremías. En 2005 y 2008 se encuentran también respectivamente dos importantes sellos que pueden ser el resumen de esta otra experiencia. Son excavaciones en Jerusalén y la primera dice así, perteneciente a Yehu Kal, hijo de Shelemiyahu, que es hijo de Yoví. Este es el mismo Yucal que quería matar a Jeremías. Finalmente, la última impresión dice que perteneciente a Yedalías, hijo de Pasur. Todos los objetos están datados en el tiempo de Jeremías. Tenemos así un sólido testimonio arqueológico de que había una triste historia que se desarrolló hacia el fin del ministerio de Jeremías. El enfoque de la lección de esta semana es específicamente reconocer que los eventos posteriores a la destrucción de Babilonia y también de Babilonia en contra de Jerusalén demuestran el modo en que la naturaleza humana continúa profundamente en declive en el pecado hasta volver a la esclavitud de este, como lo ilustró claramente el regreso de los judíos a Egipto. Hay un rayo de esperanza y Dios sigue con nosotros, así como Jeremías siguió con el pueblo haciendo todo lo posible para salvarlos. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Ya estamos en la lección número 12 y el título de la lección de esta semana es De vuelta a Egipto. Yo estoy muy impresionado por todo lo que hemos estudiado estas semanas. Creo que si la lección no causó apenas una impresión, sino una reacción en la vida de cada uno de nosotros, entonces nosotros no hemos avanzado, nos hemos quedado en el mismo lugar. Dios bendiga tu progreso en el estudio y también el crecimiento espiritual. Vamos ahora a estudiar esta lección y para hacerlo está con nosotros una vez más el doctor Laurencio Yunesco, quien es director del programa de posgrado en teología en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración y pedir la dirección de Dios para este estudio. Señor, danos sabiduría para no repetir los errores del pasado. Que nunca volvamos nuestro corazón para el Egipto y que siempre pensemos en tu plan para nosotros para llegar en el Canaán celestial. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar dos asuntos entonces en esta parte. El remanente y vamos a hablar de vuelta para Egipto. Esta palabra de vuelta para Egipto. Vamos a tocar el tema del remanente. ¿Cómo era la situación de los que permanecieron en Judá después de la tercera invasión de los babilónicos? ¿Sabe? Hay dos aspectos acá vinculados con el remanente. Primero, la situación histórica de conflicto, porque tenían más de un rey, ¿no? Nabucodonosor era el rey del imperio y él tenía esta práctica de poner subreyes o corregentes en distintos lugares. Y gobernadores, ¿no? Así que había una lucha por poder. Al mismo grupo de israelitas, ¿no? En ese tiempo era Gedalías, estaba por allá. Algunos querían atacarlo, otros subirlo, otros. Había toda una. Los ismaelitas, acuérdense que esto era la práctica de Babilonia, que traían pueblos distintos Y los en el mezclaban. mismo. Sí, para que uno no tenga tiempo para hacer rebeliones. Imagínense, cuando te movías en otro lugar, te quedabas sin casa, sin ningún punto de referencia. Tenías que recrear toda la cultura. Y más, si te metía a algunos extranjeros, era muy difícil que uno ponga resistencia al No gobierno. había unidad, ¿no? No había unidad, sí. Y esto se puede ver, si ustedes vean los detalles históricos que se pueden buscar en libros, van a ver que había conflictos. Esto es el aspecto real de la situación. Por esto uno no ve cómo van a volver esta gente, cómo va a transformarse este grupo que tiene luchas internas en unos que vuelven a la fe. Y esto es porque Dios, no es por ellos. Es porque Dios había prometido esto. Hay una promesa. ¿Me permiten leer Sí, un por poquito favor. del Antiguo Testamento? En Levítico 26, Dios hace, fíjense, esta versión de la Reina tiene este subtítulo, Consecuencia de la desobediencia. Y acá se repiten de mismo el pacto, pero se añade una cosa interesante. Se dice, si son obedientes, yo voy a hacer esto. Pero no, si no van a escuchar, y ahora Dios empieza a decir, cinco van a pelear contra 10 y los 5 van a ganar de los enemigos. Así que ustedes no van a poder luchar con los otros. Y así otras y otras y otras. Les voy a sacar de la tierra, lo voy a llevar. La tierra se va a quedar desolada. Lo que pasó, ¿no? Se menciona acá los sábados y todo. Y de repente Dios dice, pero allá en la cautividad, yo voy a levantar un grupo que va a confesar sus pecados y cuyo. Este grupo yo lo voy a llevar de nuevo en la tierra. Así que la aparición del remanente es por la promesa de Dios y que Él va a hacer que este grupo, que es malo, y vamos a ver cómo es malo, qué malo es, porque es tan malo que no merecen volver a Jerusalén y ellos no quieren volver a Jerusalén. Pero sí, al final se va a lograr esto, pero antes de esto van a tener un problema que lo vamos a ver Sí, ahora en. claro. Entonces Nabucodonosor deja un resto bajo el gobierno de Sí. Gedalías. Este Gedalías, como gobernador de Mizpa, ciudad que estaba situada ahí a 15 kilómetros de Jerusalén, a 5 kilómetros de Ramá, de donde los cautivos partían para Babilonia, tiene una conspiración de un amonita, rey de Baalis, ¿no? Liderada por algunos, con el apoyo de algunos del Ismaelitas, propio pueblo sí, también. y también el pueblo. Entonces, judíos, soldados, caldeos, incluyendo 70 peregrinos que estaban allí, en fin, Y lo matan, y lo lo matan. matan al final. Y después de la muerte surge un nuevo líder. Este líder decide entonces consultar con Jeremías, que estaba allí entre ese remanente, que no fue para el cautiverio. Sí. ¿Quién era este líder y cuál fue la reacción? ¿Cómo ellos fueron? ¿Cuál fue su? Pareciera que estaban arrepentidos, ¿no? Que querían buscar la dirección de Bueno, Dios. son dos cosas, porque no podemos juzgar el corazón de nadie, pero el texto nos da un poquito de detalles para pensar que era más miedo que tanto que ahora querían. Sí, se habían quedado desorientados y ahora sí quieren un poquito saber qué dirá Dios acerca de esto, qué podemos hacer. Después de todo, Jeremías había dicho todo lo que quería ocurrir y ocurrió. Entonces Sí. la confiabilidad Sí, estaba bien sí, sí. alta, ¿no? Sí, tenían confianza ahora un poquito en los profetas y vienen para preguntar, porque por un lado tenían miedo, si nos quedamos acá nos mata Nabucodonosor, porque bueno, le hemos matado, ¿no? Al subrey. Pero también había un problema de corazón de ellos, porque ya querían otra cosa. Así que creo que buscan consejo, pero también tienen sus planes. Y ojalá que ellos hubieran escuchado lo que Dios le había dicho, no quedarse allá. Pero ellos tenían otros planes. Y es una sorpresa, ¿no? Que un israelita quiere volver a Egipto. Esta es la sorpresa, ¿no? Tremendo. Porque no se puede entender, ¿no? ¿Cómo Egipto, que por siglos fue el enemigo, ya se había vuelto? Ahora fíjense en los Salmos, solo cuando se dice Egipto, se piensa en mal, nadie piensa bien de Egipto, ¿no? Pero sabe que he visto en la Biblia que el diablo sabe pintar el Egipto muy atractivo. Sí. Esto lo hizo en el desierto y lo hace ahora también. Porque es simbólicamente representativo, ¿no? Sí. En el desierto decían, qué bueno era el Egipto. No tenían, no les faltaba nada, tenían agua, tenían calefacción y aire acondicionado, ¿no? Porque la nube, ni ningún animal, ni no lo mordía nada. Nadie pereció jamás por las inclemencias del clima, por falta Claro, de por comida. esto. Nunca faltó nada, ¿no? ¿Cuánto pagaban por comida? Nada. ¿Cuánto pagaban por ropa y zapatos y esto? La Biblia dice que se hacía un milagro y no se gastó nada. Ninguno de nosotros hoy día vive tan bien, ¿no? Porque pagamos luz, pagamos, todo lo pagamos hoy. Allá era, de verdad, un regalo de parte de Dios. Pero no. Y el diablo los hizo, le pintó el Egipto de tan bueno que decía, qué bueno era la cebolla de Egipto, qué bueno. Y empezaron a soñar con, ya desde. Y algo así pasa ahora. Y si quieren, hago ya una aplicación. Hoy día pasa lo mismo. ¿Sabe cuánta gente se va de la iglesia porque el Egipto, el mundo parece más lindo que la iglesia? Y el Egipto es lo peor que le puede pasar a uno. No, o sea, aquí en la iglesia hay mucha Sí, claro, hipocresía. afuera, Aquí en la afuera. iglesia. Y suenan, sí, suenan con Egipto. Y cuando uno empieza a soñar con Egipto, olvida el Canaán. Esto es una ley espiritual. Lo que contempla uno va a ser el objeto de sus deseos. Y bueno, por esto digo que es una sorpresa, ¿no? Que alguien pueda volver a Egipto. Y se fueron a Egipto. ¿Sí? Y Así fueron. empieza, en el pensamiento, después en diálogos y después en acciones. Esto es. Y lo que me llama la atención, así, lo que me conmovió mucho el corazón, y casi es una cosa así realmente muy dolorosa, es que el anciano Jeremías decide ir con ellos, ¿no? Porque Dios es bueno. Porque Dios no deja a sus hijos en oscuridad. Y se fue para que una voz del profeta le pueda hablar todavía. Esto es Dios siguiendo a su pueblo en Egipto, ¿no? Que es una imagen que nos muestra cuán cariñoso es Dios con su pueblo, que no se lo merece. Por esto Dios promete que va a sacar una nueva remanente, ¿no? Que no suena con Egipto. Y esto va a pasar una generación después. Ellos sabían la profecía que tenían que pasar 70 años para que vuelvan. En realidad, para ellos fue hecho por el mismo profeta. Y yo creo, me imagino, que Jeremías le repitió, ¿no? Si Daniel la sabía, que estaba ya en Babilonia, ellos, ¿por qué no lo sabían? La sabían, pero es difícil creer, ¿sabe? 70 Porque años es mucho tiempo, ¿no? Para. algunas veces esto es la inquietud. Sí, 70 años es mucho. Le pasó a Abraham también, ¿no? La Sí. paciencia. Pasaban los años y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué somos viejos? Y bueno, se acuerdan del plan de ellos. Y lo mismo. Confiaron mucho en el rey de Egipto que fue nombrado también, ¿no? Acababa de Claro. ser nombrado un rey de Egipto, parecía que Egipto estaría en alta y ellos ni sabían lo que iría a venir después, ¿no? Sí, esto es que algunas veces nos pasa en nuestra vida, ¿no? Dios nos dice no y nosotros queremos el sí, pero Dios conoce el hilo de la historia y sabe que algunas veces en 2 días se va a cambiar tanto. Y por esto, ellos veían solo la parte política, ¿no? Sí. Pero la política es muy cambiante y esto pasó, que rapidísimo el Egipto que era ¿no? Parecía que va a ser de nuevo un poder, se vuelve nada. Se apoyaron un mal palo, ¿no? Sí, como dice. Más un palo que traspasa la mano. Así era descrito por el lenguaje de los profetas el rey, ¿no? Neco, el Sí. faraón. Que. Y bueno, creo que todos queríamos que la historia termine bien, ¿no? Sí. Y regresaron y fueron felices. Todos queríamos que la Sí, pero película la Biblia termine no es bien. Hollywood. ¿Viste? Hollywood capaz que haría una película como hace muchas películas religiosas que terminan así en el estilo Hollywood, pero la Biblia nos da otra perspectiva. Cada uno decide su propio destino. Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Sí. cuántas aplicaciones ya hemos estudiado, apenas recordar algunas pocas. Las personas que se perderán habrán tomado una decisión consciente de rebelarse contra la voluntad de Dios. La actitud del pueblo no revela una debilidad espiritual, sino una actitud de rebelión clara y obstinada contra Dios. Como los judíos que fueron a Egipto llevando a Jeremías, los perdidos habrán rechazado muchas amonestaciones divinas. Dios es misericordioso y podemos aceptar su invitación de gracia hoy. Si tenemos una aplicación más allí. Sí, capaz que yo partiré de este aspecto, que hoy pensamos que Egipto es un espacio, ¿no? Pero más que un espacio, es un mundo, un modo de vivir. Por esto el Egipto está muy cerca. Y siempre va a ser una tentación, ¿no?, de volver a Egipto. Y no hay que ir hasta el país, ¿no?, de acá de Sudamérica, es muy lejos ir hasta Egipto. Pero el Egipto está cerca de nosotros. Lo tenemos alrededor. Y por esto hay que soñar siempre con otra dirección. Porque si empezamos a soñar con Egipto, terminamos en Egipto. Y el Egipto es idolatría, es perdición, así es en Apocalipsis. Y se vuelven juntos, ¿no?, Babilonia y Egipto, una tierra de la oscuridad. Cierto. No hay que soñar con esto. Hay que soñar con Jerusalén. Amén. Vamos a oír ahora la palabra del autor en este espacio especial. Durante el exilio egipcio, Jeremías tuvo que enfrentar el mismo problema que combatió mientras él y su pueblo vivían en Israel. En aquel tiempo tuvo que hablar con los líderes, pero ahora tiene que hablar con gente común, que fueron afligidos por la pobreza. Jeremías tuvo que hablar contra la idolatría del pueblo. Habló en Egipto lo mismo que anteriormente había hablado en Jerusalén. El mayor problema en cuanto a Jeremías fue que el pueblo no aprendió de sus errores pasados. Eso lo hirió y lo dejó muy triste ver que el pueblo no aprendió nada con los errores pasados. Debemos nosotros también como cristianos aprender de nuestros errores individualmente o en comunidad. ¿O actuaremos de la misma manera que las generaciones pasadas? El paralelo entre el tiempo de Jeremías y nuestra propia historia hoy solo ocurre cuando no aprendemos con nuestros errores pasados. Para aprender con nuestros errores, debemos prestar atención a nuestra propia conciencia. Lea y estudie la Biblia diariamente. Ore al Señor y deja al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. El pecado no nos dejará a menos que nosotros lo dejemos. Cuando más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos de la esclavitud de Egipto. Uno de los propósitos fundamentales de la lección de la escuela sabática es fortalecer la comprensión cabal de las doctrinas, del mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Los hombres que han aceptado predicar la verdad siempre han sido guiados por la palabra de Dios. Deben estar anclados en la palabra de Dios. Solo entonces su navío resistirá a las tormentas, a las tempestades, porque el ancla los mantendrá firmes. Los engaños aumentarán y cambiarán de color y de forma, pero nosotros nos mantendremos firmes porque nuestra vida está fundamentada en Jesús, en la palabra de Dios. Este conflicto va a terminar muy pronto y la pregunta es, ¿de qué lado nosotros estaremos? ¿Cómo nosotros llegamos a una situación degradante cada vez menos y menos? ¿Y cómo llegamos a una situación de crecimiento cada vez más y más, más cerca de la promesa de Dios? Una de las acciones principales, sin duda alguna, es la lectura diaria de la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos motivando. Este momento no es apenas para recapitular la lección o repasar la lección, es para fortalecer las convicciones en la palabra de Dios. Y no solamente conocerlas o reconocerlas, sino también vivirlas cada día. Te animo a poder leer tu Biblia y tu lección todos los días. Sin duda, va a fortalecer tu fe. Vamos a hacer esta decisión esta semana, que ni un día falte sin leer tu Biblia y también tu lección de escuela sabática. Cada día, cada uno, cada mañana, nuestro lema. Oremos, querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y que nunca falte el pan de cada día en nuestra mesa. En el nombre de Jesús. Amén.